7 de la mañana sonó el despertador. Me levanté despacio queriendo contemplar el sol. Nubes negras me lo impedían, la contaminación. Joder, qué porquería, no puedo ver el sol. No puedo ver el sol, no puedo ver el sol. Salí de casa asustado, sin reparar en el buzón. Estoy ya más que harto de papeles que no tienen luz. De papeles que no tienen luz. De papeles que no tienen luz. De papeles, de papeles. Lleno de cañas de bambú.